Salí de Becerril pa' Valledupar. Llegué a la pensión Ocaña buscando a María. Salí de Becerril pa' Valledupar. Llegué a la pensión Ocaña buscando a María. Tristeza grande me dio al tiempo de llegar, que encontré la pieza sola donde dormía. Tristeza grande me dio al tiempo de llegar, que encontré la pieza sola donde dormía. Esto es para que lo escuchen los hermanos Chan en el Nípero. Pablo Bolívar, Armando Ulloa. La desdicha mía, esto me da sentimiento, pero no lloro y solo vivo pensando en Mayo la mía. Esto me da sentimiento, pero no lloro y solo vivo pensando en Mayo la mía. Esto me da sentimiento, pero no lloro y solo vivo pensando en Mayo la mía.